noticia que alegra. La primera promoción de egresados de la carrera del profesorado en agronomía ya es un hecho. Esta propuesta educativa comenzó hace 4 años con el fin de promover la formación en la enseñanza de la agronomía orientada a las necesidades de las comunidades rurales y con enfoque agroecológico. Y esto es clave a la hora de analizar los sistemas productivos que tenemos en el país, en donde prima la producción con alta carga de agroquímicos y se desestima la producción agroecológica como si fuese cosa de pobres o para el chiquitaje. Escuchamos a Natalia Turraca, una de las egresadas. En mi caso particular no tenía mucha noción de lo que se trataba la agroecología, y yo particularmente pienso que esto se va construyendo, que es un proceso, que es gradual, y en los distintos momentos de la carrera fui aprendiendo y conociendo lo que es la agroecología, y no solamente como un concepto, sino también como una filosofía y un estilo de vida. Creo que a eso hay que apuntar para poder entender y estar convencidos de que se trata la agroecología. Y ya empiezan a haber cambios, hay muchos agricultores de la zona que ya están en una transición agroecológica, y hay personas que ya tienen equilibrado su sistema sin una gota de veneno en su chacra. Entonces, yo creo que más prueba de lo que ya hay en muchos de los agricultores y los campesinos de la zona, más pruebas ya no se puede, digamos. Yo creo que la gente, a medida que se vaya dando cuenta que los venenos nos van matando, y a consecuencia también las enfermedades, creo que se van a ir empezando a sensibilizarse y a tener conciencia de lo que esto produce, desde lo que sea, desde la chacra hasta el alimento que consumimos día a día. El profesorado en agronomía junto con la tecnicatura en agroecología son las carreras terciarias que ofrece la Escuela de la Familia Agrícola, conocida con las siglas EFA Fortaleza Campesina. Esto es en el paraje de Buenavista, en la provincia de Chaco. En el país, esta formación, con este enfoque, solo se da en 3 provincias del país. Sostener y promover estas carreras es una tarea de todos los días porque aún no se logra dimensionar en su justa medida a nivel social y político, la importancia que tiene la formación de personas y de jóvenes, sobre todo, en agroecología. Para el informativo Farco, Doris Ramos, de Incupo.